La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, hoy estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén felices y muy contentos. El día de hoy nada más tendremos programa de hora y media, nada más por hoy. Hubo un problemita aquí en la computadora, entonces pues apenas pudimos, pues vale más tarde que nunca, como dicen, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan cielos nublados, máximas de 48, mínimas de 33, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día viernes también hay probabilidad de precipitaciones, con temperatura máxima de 41, mínimas de 27, y para el día sábado máximas de 36, mínimas de 24, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 100% de precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 33, mínimas de 23, con una probabilidad de un 70% de que caiga nieve para el día domingo. Y bueno, como todos estos días espera lluvia, es muy probable que se pueda convertir en aguanieve, inclusive nieve, aunque no nos diga aquí el pronóstico, así que ustedes estén preparados por si cae lluvia o cae nieve, incluyendo el día de hoy, ¿ok? Y las personas que viven pues en lo alto de las montañas o en las áreas más elevadas, pues esperen la nieve y pues prepárense, abríguense para que no se vayan a enfermar. Y con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te suplico que no salga el sol bailando.

Fábula del tonto. Se cuenta que en una ciudad del interior, un grupo de personas se divertían con el tonto del pueblo, un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños recados y recibiendo limosnas. Diariamente, algunos hombres llamaban al tonto al bar, donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas, una de tamaño grande, de 50 centavos, y otra de menor tamaño, pero de un peso. Él siempre tomaba la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, lo llamó aparte y le preguntó si todavía no se había percatado que la moneda de mayor tamaño valía menos, y este le respondió: "Lo sé, señor, no soy tan tonto. Vale la mitad, pero el día que escoja la otra, el jueguito se acaba y no voy a ganar más mi moneda." Esta historia podría concluir aquí, como un simple chiste, pero se puede sacar varias conclusiones. La primera: quien parece tonto no siempre lo es. La segunda: ¿cuáles son los verdaderos tontos de la historia? La tercera: una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. La cuarta, y la conclusión más interesante: podemos estar bien aun cuando los otros no tengan una buena opinión sobre nosotros. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensan los demás de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo. Moraleja: el verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser tonto delante de un tonto que aparenta ser inteligente. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: si las acciones humanas pueden ser nobles, vergonzosas o indiferentes, lo mismo ocurre con los placeres correspondientes. Hay placeres que derivan de actividades nobles y otros de vergonzoso origen. Aristóteles.

Esta canción es un homenaje a una banda que nos influenció, que nos marcó, que nos emocionó. Y yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump afianza su mayoría en el Senado tras victoria de republicana en Mississippi. Donald Trump consolidó la mayoría republicana en el Senado tras la victoria del día de ayer en Mississippi de una candidata controversial por sus comentarios con connotación racista al definirse la última votación pendiente de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, con dos mítines en la víspera de votación y tweets de apoyo en la apertura de las urnas. El presidente estadounidense no escatimó esfuerzos para asegurar la reelección de la senadora republicana Cindy Highsmith y este estado conservador confirmó su alineación republicana al darle una confortable victoria a Highsmith. Venció a su oponente demócrata Mike Spire en la segunda vuelta de la carrera por un escaño del Senado con 55% de los votos frente a 45% de su contrincante, según las cadenas NBC y Fox. Felicitaciones a la senadora Cindy Highsmith por su gran victoria en el gran estado de Mississippi, tuiteó el mandatario tras conocerse el resultado. Trump había apoyado fuertemente a la candidata en las últimas horas de la campaña, pues aunque su victoria debía ser previsible en este estado conservador, Highsmith se metió en problemas por comentarios que Epps y otros críticos tildaron de racistas y antidemocráticos. Ivanka Trump defiende uso de su cuenta de email privada. La hija mayor del presidente Donald Trump defendió haber usado un correo electrónico privado cuando se disponía a asumir funciones como asesora en el gobierno de su padre. En una entrevista difundida el día de hoy, Ivanka Trump dijo que usar su email privado en momentos en que se preparaba para un empleo gubernamental no puede compararse con la controversia generada cuando se supo que la exsecretaria de Estado y candidata presidencial demócrata Hillary Clinton utilizaba un servidor privado para sus correos electrónicos. En la entrevista con ABC News, la hija del presidente dijo que sus mensajes fueron archivados y que en ellos no había información confidencial. Asegura que no borró ninguno. La The Washington Post reportó este mes que la asesora de Trump usó su cuenta privada de email para realizar gestiones oficiales. Tanto republicanos como demócratas en el Congreso han dicho que investigarán el asunto. Clinton asegura que a su saber jamás puso información secreta en sus correos electrónicos. Y cierre de plantas de General Motors, 5 razones que llevaron a la automotriz estadounidense al drástico recorte de su plantilla. Es uno de los recortes más drásticos de la historia de la industria automotriz en Estados Unidos. General Motors eliminará unos 14.000 puestos de trabajo en Estados Unidos y Canadá. Se plantea el cierre de 5 de sus plantas de producción en esos países. Así lo anunció la propia compañía el día lunes. Según informó la empresa, la medida afectará a unos 8.000 ejecutivos y a unas 6.000 operarios de las plantas, una reducción sustancial del total de 54.000 empleados que tiene la compañía de América del Norte. Las plantas de ensamblaje, que ya no recibirán pedidos en el 2019, son la canadiense de Oshawa en Ontario y las estadounidenses de Detroit, Hamtramck en Michigan y Warren en Ohio. También quedarán fuera de servicio las fábricas de sistemas de propulsión y transmisiones de Baltimore y de Warren en Michigan. El anuncio fue bien acogido por los mercados, donde las acciones de la empresa aumentaron 6%. Sin embargo, despertó la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recomendó a GM cerrar plantas en China y abrirlas en Ohio. Pero la compañía automotriz calcula que gracias a estas medidas logrará ahorrar unos 6.000 millones para finales del 2020. Paradójicamente, la empresa no atraviesa un momento financiero malo, como cuando en medio de la crisis financiera de hace una década tuvo que recortar 47.000 empleos y recibir ayudas de gobierno para no ir a la quiebra. En actualidad, pese a una leve caída en el número de unidades vendidas en el último año en el mercado norteamericano, su balance más reciente presentado el mes pasado registra un aumento en sus ingresos. Este elemento, de hecho, ha causado enojo entre los sindicatos que acusan a la compañía de tomar una decisión insensata que coloca las ganancias económicas por encima de las familias trabajadoras. Pues el BBC Mundo cuenta 5 factores que llevaron a este drástico recorte. El primero, un mercado a la baja, aunque globalmente el número de vehículos que se venden sigue una tendencia ascendente. Gran parte de este incremento procede de los países emergentes y no tanto de mercados tradicionales como Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Número 2, la guerra comercial, la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, y concretamente el aumento de los aranceles de la importación de acero y aluminio acordado por el gobierno de Estados Unidos puede afectar significativamente el costo de los vehículos. El número 3, la caída del sedán. Los recortes anunciados por GM implican el fin de la fabricación en América del Norte de 6 modelos de vehículos, que son el Buick LaCrosse, Cadillac CT6, Chevrolet Impala, Chevrolet Cruze, Cadillac XTS y Chevrolet Bolt. Y bueno, ¿qué es lo que tienen en común estos autos? Todos son modelos sedán, un producto que está perdiendo interés entre los consumidores estadounidenses. Número 4, apuesta de futuro. Pero la decisión de General Motors no tiene que ver solamente con las dificultades del presente, sino también, alega la empresa, con una apuesta de futuro. La compañía se ha fijado como prioridad la producción de camiones, autos eléctricos y vehículos de construcción autónoma. Y número 5, una dirección atrevida. La propia Mary Barra es considerada por algunos expertos como uno de los factores fundamentales detrás de esta drástica decisión de GM. Un auto para cada bolsillo y propósito fue el lema que durante décadas siguió a General Motors y le permitió llegar a convertirse en la empresa automotriz más grande del mundo. Y Trump y republicanos discuten fondos para muro fronterizo. Con la posibilidad de un cierre parcial del gobierno a tan solo 10 días de distancia, el presidente Donald Trump se reunió el día de ayer con líderes republicanos para discutir a fondo un proyecto de presupuesto que incluía financiamiento para el muro en la frontera con México, que fue propuesto por el mandatario. Trump quiere $5,000 millones para el muro fronterizo, una pieza central de su campaña desde el 2016, y está aumentando la presión sobre el Congreso para que los proporcione. El presidente ha dicho que sería un buen momento para un cierre de gobierno si no recibe los fondos que quiere. Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron los $5,000 millones para el muro en una comisión clave, pero un proyecto de ley bipartidista en el Senado asignó únicamente $1,600 millones para la frontera. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, describió la reunión del día de ayer en la Casa Blanca como muy productiva y dijo que Trump es muy firme en cuanto a dónde quiere dirigirse y con lo que necesita para tener una frontera segura. Y el próximo gobierno en México acepta albergar a inmigrantes. Mientras México se debate sobre qué hacer con más de 5,000 centroamericanos que acampan al aire libre en un complejo deportivo en la ciudad fronteriza de Tijuana, el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador indicó el día de ayer que estaría dispuesto a albergar a los migrantes en suelo mexicano mientras tramitan su solicitud de asilo ante Estados Unidos, una exigencia crucial del mandatario estadounidense Donald Trump. Marcelo Ebrard, quien ha sido designado como futuro secretario de Relaciones Exteriores de México, propuso que el gobierno de Trump también contribuya a proyectos de desarrollo que generen empleos en América Central a fin de contener la ola de migrantes procedentes de una región sumida en la pobreza, y señaló que una cifra apropiada sería de por lo menos $20,000 millones. Nosotros no podemos determinar para un país el ritmo en el cual son entrevistados los migrantes por las autoridades estadounidenses, declaró Ebrard en conferencia de prensa en la Ciudad de México. Inspectores fronterizos estadounidenses dan trámite a menos de 100 solicitudes de asilo al día en el principal cruce fronterizo de Tijuana a San Diego, lo que causa una acumulación y retraso de miles de peticiones. Y en información deportiva, el Canelo Álvarez, posible revancha con Mayweather sería en 160 libras. El rumor continúa. Canelo Álvarez encumbrado en la cima del boxeo después de su victoria sobre Gennady Golovkin el pasado 15 de septiembre en Las Vegas. Es el rival a vencer y ello podría motivar el regreso de Floyd Mayweather para enfrentarlo en un segundo capítulo tras el combate disputado el 14 de septiembre del 2013, cuyo resultado fue una victoria por decisión unánime para el Money. Sin embargo, si los astros se alinean y el Canelo Mayweather segundo llega, el boxeador tapatío no aceptaría a pactar la pelea por debajo de las 160 libras, 72.5 kilos. No puedo bajar más de 160 libras. Si se da y se llegara a dar, sería en las 160 libras, aseguró Canelo en una teleconferencia de prensa de cara a su combate del próximo 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York frente al inglés Rocky Fielden. Álvarez también explicó que en aquel entonces aún era un pugilista en ciernes y la posible revancha contra Mayweather Jr. sería distinta, pues el campeón invicto enfrentaría a un boxeador más maduro. Soy un peleador más completo, con más experiencia, he mejorado muchísimo después de esa pelea. Esa noche simplemente me ganó la experiencia. A pesar de eso, fue una pelea prácticamente aburrida porque no me hizo mucho, recordó el jalisciense, cuyas palabras encontraron eco en Eddie Reynoso, su entrenador. Si existiera alguna revancha, no tendríamos ningún problema para ganar, fue lo que dijo. Y Pumas es el único favorito que no lo es. Podrá haber terminado en mejor lugar que Tigres, pero de alguna forma nadie ve a Pumas como favoritos para ganar el equipo con la mejor nómina de la Liga MX. Además, mientras la universidad puede presumir su regularidad en todo el torneo, el equipo de Nuevo León tiene una ventaja mucho mayor en cuanto a la liguilla. Llega con 3 victorias consecutivas y parece que esperó para liberar su mejor momento en la recta final del torneo. Aún así, el técnico David Patiño se siente a la misma altura que su oponente en los cuartos de final de la liguilla, pese al abrumador poder económico que ostenta. Ya empieza la liguilla y eso nos tiene muy motivados a todos, con grandes ilusiones y expectativas altas. Sabemos de la fortaleza de nuestro rival, sabemos que es un gran equipo, que tiene grandes individualidades, un gran presupuesto también en nómina. Nos sentimos a la par de ellos y vamos a competir, fue lo que comentó el estratega en palabras recogidas por Record. Y bueno, pero por haber terminado en tercer lugar, aunque apenas un punto por encima del sexto de Tigres, Pumas visitará primero el Volcán y después recibirá la vuelta a los cuartos en Ciudad Universitaria. Pero ser favorito no es una etiqueta que le guste al siempre aguerrido conjunto felino. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con él y es lo que cuenta, saldada la cuenta ya quedó, aquí el perdedor he sido yo, yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó te amo. Queda buen tramo por andar y a mí la lección asimilar, que no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer,

Aries. Deberá mantenerse alerta ya que el rumbo de su vida podría llegar a cambiar un momento a otro a causa de una situación imprevista. En el amor no rechace a ese nuevo amor que le hará olvidar las desilusiones pasadas de las que siempre salió muy lastimado. En la riqueza un familiar directo le propondrá un negocio poco claro, no se apresure y analice el ofrecimiento antes de invertir su capital. En el bienestar, si continúa con las molestias en su espalda, deje de automedicarse y saque turno con un buen masajista que lo ayudará a descontracturar sus tensiones. Para el signo de Tauro, trate de no presionarse ya que el tiempo actuará a su favor. Durante este día su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba por su entorno. En el amor, intente brindarle más afecto y comprensión a su pareja, permítese una entrega completa y sincera. En la riqueza, durante este día tendrá que tomar una decisión muy importante para sus finanzas, no actúe impulsivamente porque podría salir todo mal y deberá empezar de nuevo. En el bienestar, no se niegue y concurra a esa reunión con sus antiguos compañeros de colegio. Compartirán momentos añejos que le proporcionarán una gran alegría. Para el signo de Géminis, aprenda a moderar los impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida. En el amor, después de tantas idas y vueltas, transitará una etapa de plena felicidad junto a la persona que ama. En la riqueza, si necesita realizar un pago o gestionar un trámite bancario, hágalo sin falta cuanto antes. En el bienestar, ponga un alto en sus actividades para distenderse, de lo contrario, lo pueden consumir las tensiones. Para el signo de Cáncer, su experiencia e inteligencia se destacarán en su entorno laboral. Transitará una excelente etapa donde deberá realizar tareas en grupo. En el amor, evite hacerle tantos cuestionamientos a su alma gemela, de lo contrario se podría enojar con usted. En la riqueza, tenga cautela antes de arriesgar su capital, ya que podría arrepentirse. En el bienestar, hoy será un día donde su cansancio y su agotamiento mental harán que se replantee su vida laboral. Para el signo de Leo, resuelva sin falta todos los cuestionamientos que le habían quedado sin respuesta en sus pensamientos. Actúe con madurez y todo saldrá correctamente. En el amor es una fase apropiada para revisar los bloqueos personales y abrirse al amor pleno. En la riqueza, permita que su intuición tenga la última palabra. En el bienestar, evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Para el signo de Virgo, hoy le darán un consejo que lo beneficiará para su futuro. Trate de esforzarse y cambiar su actitud. En el amor, procure reflexionar y así podrá cambiar ciertas posturas que le impiden comunicarse correctamente con su pareja. En la riqueza, relájese ya que hoy podrá elegir nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados desde hace tiempo. En el bienestar, si hoy cuenta con un poco de tiempo libre, debe aprovechar el momento para dedicarlo a las tareas hogareñas. Para el signo de Libra, preste mucha atención a ciertas situaciones en las que nunca se ha fijado, ya que se podrían presentar algunas dificultades que serán difíciles de solucionar. En el amor, vivirá momentos muy intensos en el amor, ya que la intimidad con su pareja crecerá. En la riqueza, tenga paciencia para realizar esos cambios en el área laboral, ya que seguramente puedan surgir algunos inconvenientes. El resultado final será óptimo. En el bienestar, gracias a los cuidados que ha tenido durante estos días en su alimentación, su salud estará muy estable. Para el signo de Escorpión, entienda que sus anhelos no siempre se cumplirán de inmediato. Modere la ansiedad y recuerde que deberá esforzarse aún más para alcanzar sus metas. En el amor, evite entregar su afecto a quien no lo merece. Si su deseo es comenzar una relación que sea eterna, trate de buscar una persona que tenga los mismos deseos amorosos. En la riqueza, transitará un periodo muy variable e intenso, donde podría salir perjudicada su economía. En el bienestar, como sabes, su nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje de buscar excusas para no cumplirlo al pie de la letra. Para el signo de Sagitario,

Bueno, hoy nos vamos a ir al capítulo número 19, donde nos habla sobre la consecución de la paz. Nos vamos a ir al apartado número 4, aquí es donde nos habla sobre los obstáculos de la paz. Y nos vamos a ir al inciso C. Ya les había hablado en el repaso, en el primer repaso, sobre el inciso B, creo, pero no habíamos tocado el inciso C. Y este inciso habla sobre el tercer obstáculo, que es la atracción de la muerte. Entonces les voy a empezar a leer, ya saben la dinámica. La atracción de la muerte. A ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, se os ha concedido liberar y ser liberados del culto de la muerte, a la muerte. Pues esto fue lo que se os ofreció y vosotros lo aceptasteis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpabilidad es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre toda cosa viviente porque el ego es el enemigo de la vida. Mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. ¿Y qué ocurre con aquellos cuya consagración no es a la vida? Los pecadores enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte. Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos el perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Ve cómo se despoja del ropaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral y óyele reírse de la muerte. Gracias a tu perdón, puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Esto no es arrogancia, es la voluntad de Dios. ¿Qué podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya? ¿Qué significado podría tener la muerte para ti? Tu dedicación no es la muerte ni a su amo. Cuando aceptaste el glorioso propósito del Espíritu Santo en vez de el ego, renunciaste a la muerte y la sustituiste por la vida. Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente, y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego, tan inequívocamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. El cuerpo incorruptible. El pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición sino en las mentes enfermizas de los desquiciados que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa segura, Dios, que no creó ni el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce ni el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no lo hacen en honor de su Creador, cuya voluntad es que vivan, no están acatando su voluntad, sino oponiéndose a ella. ¿Y qué es ese cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? ¿Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado, ofrecido a éste para que se cebe en él y de este modo siga viviendo, algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él? Tú que crees haber sentenciado al Hijo de Dios, a esto eres arrogante, pero tú que quieres liberarlo, no haces sino honrar la voluntad de su Creador. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpabilidad, el sepulcro de la separación. Son todos parte de tu consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. El brillo de la culpabilidad con el que revestiste el cuerpo no haría sino destruirlo, pues lo que el ego ama lo mata por haberle obedecido, pero no puede matar a lo que no le obedece. Tú tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para tu santo propósito. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir, no hace nada. De por sí, no es ni corruptible ni incorruptible, no es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. Pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una suya, una respuesta que no se ha alejado de Él, y que por lo tanto lleva al Creador a la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta y la haya aceptado. A ti que estás dedicado a lo incorruptible, se te ha concedido, mediante tu aceptación, el poder de liberarla de la corrupción. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Tal como lo consideres, eso es lo que te parecerá que es. La muerte de ser real supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella, implorándole que venga a salvarlos de la comunicación, pues consideran que la muerte es un refugio, el gran salvador tenebroso que libera de la luz de la verdad, la respuesta a la respuesta, lo que acalla la voz que habla en favor de Dios. Sin embargo, abandonarte la muerte no pone fin al conflicto. Solo la respuesta de Dios es su fin. El obstáculo que tu aparente amor por la muerte supone y que la paz debe superar parece ser muy grande, pues en él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas sus insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y extrañas imaginaciones. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo de lo que el ego ha fabricado sobre la creación de Dios, la victoria de lo que no tiene vida sobre la vida misma. Bajo el polvoriento contorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios, a quien ordenó asesinar, y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es impotente ante el poderío del ego e incapaz de proteger la vida que él creó contra el cruel deseo de matar del ego. Hermano mío, criatura de Dios, eso no es más que un sueño de muerte. No hay funeral, ni altares tenebrosos, ni mandamientos siniestros, ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo te pueda conducir. No pidas que se te libere de eso. Más bien, libera el cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes a las que lo sometiste y perdónalo por lo que tú le ordenaste hacer. Al exaltarlo, lo condenaste a morir, pues solo la muerte podía derrotar a la vida. ¿Y qué otra cosa sino la demencia podría percibir la derrota de Dios y creer que es real? El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ésta ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor. El final del pecado, que anida quedamente en la seguridad de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, está muy cerca. El amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación, la resguarda de cualquier pensamiento que la pudiese atacar y la prepara silenciosamente para cumplir la imponente tarea para la que se te concedió. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito. El Espíritu Santo le da abrigo y Dios mismo vela por él. no tienes que protegerlo, ya dispones de él, pues es inmortal y en él reside el final de la muerte. ¿Qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente? ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma? Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, está en completa comunicación con Dios y contigo. En sus diminutas manos se encuentran, perfectamente a salvo, todos los milagros que has de obrar y te los ofrece. El milagro de la vida es eterno, y aunque ha nacido en el tiempo, se le da sustento en la eternidad. Contempla a ese tierno infante al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano, y ve en él la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén renacido, y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá, no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. Cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de terror y haga que tu cuerpo se estremezca y se vea cubierto con el frío sudor del miedo, recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y de muerte. Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente, pues deben presentar algo distinto de ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos mismos, sino que se debe buscar en aquello que representan. Y así puede que no signifiquen nada o que lo signifiquen todo, dependiendo de la verdad o falsedad de la idea que reflejan. Cuando te enfrentes con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación. Recuerda la Santa Presencia, aquel que se te dio para que fuese la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que él la juzgue por ti y di: te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Y bueno, nuevamente les repito: te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Y bueno, con esto finalizamos el inciso C, les dije, ¿verdad? El inciso C, donde nos habla sobre el segundo obstáculo, que es la creencia de que el cuerpo es valioso por la razón que ofrece. Bueno, creo que ya me equivoqué, no. Es la atracción a la muerte. Es el inciso. El que les acabo de decir era el anterior. Entonces, la atracción a la muerte, y nos habla sobre el cuerpo incorruptible. Es muy cierto. Yo creo que el día de mañana les voy a hablar sobre el inciso D para abarcar más este tema, porque está muy interesante. Y pues el día de mañana, si Dios quiere, vamos a hablar del temor a Dios. En este inciso que les acabo de leer, pues nos habla nuevamente del ego y nos habla acerca del cuerpo y nos habla acerca de la culpa, nos habla acerca del perdón, nos habla acerca de la aceptación. Y cómo nosotros a veces, ¿no?, cuando estamos tan sobrecargados del ego, del miedo, de las preocupaciones, que es lo primero que podría llegar a una mente que ya no puede, ¿no? Que dice, ya no puedo con mi alma, ¿no? Ya no puedo con tanta presión, ya no puedo con tanto dolor o con tanta frustración, o cuando las cosas no salen bien. Vamos a irnos a cosas extremas. Pues uno llega a identificarse tanto con el ego sin darse cuenta, que piensa que pues dejando el cuerpo, o sea, muriendo, pues ya pues dejaría todo. Y aquí nos dice, obviamente, que pues esa no es la solución, obviamente, ¿no? La solución es de que en este momento tú te des cuenta y digas que obviamente no es el cuerpo lo importante, sino la mente, ¿no? O bueno, esos pensamientos que tenemos. Cada vez que nosotros le damos la importancia al cuerpo, pues estamos dando pues la importancia a lo que es la culpabilidad, a la muerte y todo, y al pecado, y todo eso se origina a través del ego. Y eso es la oposición clara a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. Entonces, por eso cada vez que tú sientas que ya no puedes, que tienes miedo, que las cosas no salen, que estás como en un hoyo, o que estás en la oscuridad, o que las cosas no se te dan, pues recuerda que eso no es la verdad, que eso nada más es un reforzamiento del ego que has ido haciendo, que has ido incrementando. No podemos seguir pensando que estamos un día en paz, pero de repente te dan una noticia que no esperas y empiezas a tener miedo o a enojarte o qué sé yo, ¿no? A quitarte la paz. Y después decir, no, bueno, ahora sí estoy en paz. No, tienes que reconocer en el momento que ese miedo viene del ego, que esa frustración viene del ego, que ese sentimiento que te está quitando la paz viene del ego. Entonces, quita esa atracción a la muerte, a ese miedo, a ese ego, a esa culpabilidad, a pecar, o sea, al creer en el pecado, a juzgar, ¿no? Y a juzgarte. Tú puedes mantener tu cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para tu santo propósito. Pero el cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir, o sea, no hace nada. No es ni corruptible ni incorruptible, no es nada. Es el resultado de una, como nos decía el libro, una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. Entonces la puedes corregir porque Dios ha contestado a esta idea de mente con una suya, con una respuesta que no se ha alejado de Él, con una respuesta que realmente pues te va a dar la paz y pues que te va a ayudar a mejorar obviamente tu mente. Recuerda que Dios está contigo, el miedo a la muerte va a desaparecer a medida que la atracción, que esta ejerza la verdadera atracción del amor. El amor lo puede todo, el amor pues es la salvación a todos nuestros pesares, el amor es la respuesta al perdón, el amor es la respuesta a la aceptación, el amor es la respuesta a la paz. Entonces, manda amor donde hay miedo, manda amor donde hay odio, manda amor donde hay preocupación, manda amor donde hay separación, y vas a ver cómo te vas a sentir pues liberado, y vas a cortar todas esas cadenas que nos decía el libro, y ya vas a sentirte ligerito, ligerita, y te darás cuenta que el cuerpo pues no es lo que nosotros estamos pensando. Se va a liberar de todo enfermedad, de todo pesar, de todo miedo, toda angustia. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección. Hoy nos toca la lección número 42 y nos dice: Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. La idea de hoy combina dos pensamientos muy poderosos, ambos de gran importancia. Plantea también una relación de causa y efecto que explica por qué tus esfuerzos por alcanzar la meta del curso no pueden ser en vano. Verás por qué esa es la voluntad de Dios. Es su fortaleza, no la tuya, la que te da poder, y es su regalo, no el tuyo, el que te ofrece visión. Dios es ciertamente tu fortaleza, y lo que Él da es verdaderamente dado. Esto quiere decir que lo puedes recibir en cualquier momento o lugar, donde quiera que estés y en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Tu paso por el tiempo y por el espacio no es al azar. No puedes sino estar en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Tal es la fortaleza de Dios. Tales sus dones.

Ya les tengo lista la recetita de salud, ya regresamos. Voy a continuar, ya va a ser la última receta con nopal, con el ingrediente principal. Les he traído 6 recetitas, una extra el día de hoy. Y esta es para los que tienen problemas circulatorios. Este jugo te ayuda también a eliminar el colesterol, evitando la acumulación del mismo en las venas y en las arterias, mejora problemas circulatorios y evita los problemas cardiovasculares, bajo en calorías y también es depurativo. Entonces este jugo es el bingo, ¿no? Es maravilloso para la salud. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas una taza con nopal cortado en cubos, 2 tomates cortados en cubos, media taza de apio cortado en cubos y una cucharadita de jugo de limón. Nuevamente te repito los ingredientes: una taza con nopal cortado en cubos, que esté sin espinas, 2 tomates cortados en cubos, media taza de apio cortado en cubos y una cucharadita de jugo de limón. Hay que lavar muy bien los ingredientes antes de que ustedes los corten y los piquen, y una vez de que ya pues los tienen todo listo, lo van a agregar en la licuadora. No lo van a colar. Si queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua y se recomienda que tomes un vaso por la mañana cada tercer día. Así de sencillo. Si te va a quedar espeso, entonces agrégale o medio vasito con agua o un vasito con agua y lo licúas muy bien y nada más lo tomas un vaso por la mañana cada tercer día, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La fábula del tonto. Fábula del tonto. Se cuenta que en una ciudad del interior, un grupo de personas se divertían con el tonto del pueblo, un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños recados y recibiendo limosnas. Diariamente, algunos hombres llamaban al tonto al bar, donde se reunían y le ofrecían escoger entre 2 monedas, una de tamaño grande, de 50 centavos y otra de menor tamaño, pero de 1 peso. Él siempre tomaba la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, lo llamó aparte y le preguntó si todavía no se había percatado que la moneda de mayor tamaño valía menos, y este le respondió: "Lo sé, señor, no soy tan tonto. Vale la mitad, pero el día que escoja la otra, el jueguito se acaba y no voy a ganar más mi moneda." Esta historia podría concluir aquí como un simple chiste, pero se puede sacar varias conclusiones. La primera: quien parece tonto no siempre lo es. La segunda: ¿cuáles son los verdaderos tontos de la historia? La tercera: una ambición desmedida puede acabar